Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Cada vez que nos peleamos, cada vez que estamos bien. Cada vez que lo encontramos, lo volvemos a perder. Es una cuestión de fe.